Y así vamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma, nuestra trinchera comunicacional de resistencia e integración que transmitimos por nuestra radio web y la red de radios compañeras amigas que lo hacen en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme por la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Gaby, para la despedida. Para esta despedida me gustaría poner en la palestra algunos de los hechos menos publicados y más perjudiciales para la realidad nacional que nuestra desidia está forjando. Por una parte, se cumplen hoy 3.501 días del secuestro de Milagros Sala, la más grande militante social de este país, si por los resultados obtenidos para los vulnerables de Jujuy hubiera de medirse. Y usted decía que tal secuestro era un globo de ensayo y que se pondría a prueba aquello que cantábamos de que si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Y así fue. Ahí está Cristina en prisión domiciliaria, proscripta, impedida de participar en las elecciones que se avecinan y quién sabe en cuántas más. Se cumplen hoy 2 meses de su arbitraria detención, tan dañina además para la democracia. Y por último, faltando pocos días para que se cumplan 3 años del intento de magnicidio en la persona de la misma Cristina Fernández de Kirchner, aún está la jueza Capuchetti ejerciendo el cargo, a pesar de las pruebas que no protegió y de las medidas que no tomó para que la investigación condujera tanto a los autores materiales como a los autores intelectuales de este hecho tan repudiable que rompió el pacto social del nunca más. Hoy, 17 de agosto, se cumplen 175 años del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, ese gigante libertador de América que se negara a empuñar sus armas en enfrentamientos fratricidas. Cabe preguntarse, ¿con qué cara nos atreveríamos a mirarlo, o siquiera a homenajearlo con actos protocolares y palabras solemnes, si nuestras acciones permiten esta profanación cotidiana a nuestra patria? La profanación a la patria es algo que viene ocurriendo muy a pesar de los ideales sanmartinianos, independentistas, soberanistas. ¿Y qué hacemos? Si la tocaban a Cristina, ¿qué quilombo se iba a armar? Dijimos el primer día que detienen a Milagro que era un secuestro. Y reclamábamos desde el primer momento por qué no salían caravanas desde todos los puntos del país para liberarla a Milagro. Porque sí, porque era el globo de ensayo a nivel local de cómo someter a los líderes populares. Y fueron perfeccionando y avanzando. Y lo lograron, proscribiendo a Cristina, cárcel domiciliaria, tobillera, condicionamiento, expropiación de sus bienes, de ella y su familia. Y seguimos esperando el quilombo que se iba a armar. Y muchos critican cuando alguien critica, a su vez, ese reclamo de qué pasó, por qué no se armó el quilombo. ¿Y qué esperaban? Te dicen, con justa razón, a veces, ¿eh? Siempre nosotros ponemos los muertos y armamos el quilombo. Y bueno, ninguna revolución, ningún hecho histórico importante se logró desde la comodidad del discurso y desde la soncera de la pasividad. Siempre se lograron con la fuerza, con la resistencia efectiva, con contragolpes y a veces también, muchas, creo la mayoría, con sangre. No hubo nunca otra manera de lograrlo, ni tampoco lo habrá. Y todo este desastre continuará si no reaccionamos a tiempo. Que todavía estamos a tiempo y sí estamos a tiempo. Confiar en el proceso eleccionario y es complicado. Vos fíjate, está bien, en septiembre, en octubre, tenemos elecciones importantes en Buenos Aires, a nivel nacional, respectivamente, pero estamos siendo testigos de la despolitización de la sociedad. Lo comentábamos en ese editorial del 2016 con el cual abríamos el programa del día de hoy, recordando uno de esos editoriales que decíamos cómo se despolitizó a la sociedad, cómo se la desmovilizó a la sociedad. Y las bases están inmovilizadas, esperando que alguien diga vamos a armar el quilombo. Aquí en Córdoba se sigue apostando a lo menos peor en algunos sectores chiquititos, chiquititos, bien chiquititos. Pero el gorilismo atronador continúa y no se cambia absolutamente nada. La práctica dedocrática le ha hecho un daño tremendo a la militancia cordobesa y en algunas otras partes también. Estamos esperando que una elección en la provincia de Buenos Aires nos dé la chance de imaginar que algo puede cambiarse para mejor. Es probable, ¿no? No lo dudo. No lo dudo mucho, pero es mucho el tiempo que transcurre hasta un proceso eleccionario y hasta que se toman medidas para cambiar las situaciones. La gente que no muere en las calles, en una protesta popular, reaccionando con fuerza para evitar que nos sigan rompiendo la patria, es la gente que muere en el camino, en el proceso eleccionario. La diferencia es que si logramos con una protesta popular impedir nos sigan destruyendo la patria, van a ser menos los muertos en el tiempo siguiente. Los muertos que van quedando hasta la concreción de un proceso eleccionario tal vez se vayan multiplicando después de ello. ¿Y quién carga con la responsabilidad de tantas muertes? Solamente quienes hoy ejercen el poder en un desgobierno genocida, o nosotros que todavía estamos esperando ver qué quilombo se va a armar. Salgamos a las calles a militar la vida. Salgamos a las calles a militar la libertad. Salgamos a las calles a militar nuestros derechos. Salgamos a las calles a defender nuestra existencia, nuestro futuro y nuestra posibilidad de ser una patria libre, soberana, integrada a la patria grande, como soñaron San Martín, Bolívar, Hugo Chávez y Néstor Kirchner. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre.